Buenas tardes. Díganme, ¿qué van a tomar? Para mí, un agua mineral con gas. ¿Fría o del tiempo? Fría. Muy bien. ¿Y para usted? Yo un zumo natural. ¿De naranja? Sí, de naranja. De acuerdo. ¿Quieren tomar unas tapas? Sí, ¿qué tienen? Pues tenemos tortilla, calamares, chorizo, jamón serrano. ¿Tienen ensaladilla? No, hoy no. Bueno, pues una tapa de tortilla. Muy bien. ¿Algo más? No, nada más. Oiga, por favor. Sí, dígame. ¿Nos trae otra tapa de tortilla? Sí, ahora mismo. Y también una cerveza. De acuerdo. Por favor, ¿nos trae la cuenta? Sí, enseguida.